Cuando tengas dinero, regálame un anillo. Cuando no tengas nada, dame una esquina de tu boca. Cuando no sepas qué hacer, vente conmigo, pero luego no digas que no sabes lo que haces. Haces de leña en las mañanas y se te vuelven flores en los brazos. Yo te sostengo asida por los pétalos, como te muevas, te arrancaré el aroma. Pero ya te lo dije, cuando quieras marcharte, esta es la puerta. Se llama Ángel y conduce al llanto. Buenas noches. Hoy comenzamos un poco tristes. Ha muerto el poeta Ángel González. Ángel González, ¿qué vamos a decir de su vida? Más que hablar de él, vamos a leer sus textos. Vamos a dedicar hoy nuestro podcast a dejarnos llevar por su magia, por su poesía y, sobre todo, por su forma de ver la vida. Hoy vamos a dedicarnos al optimismo, a pesar de la tristeza de quien nos ha dejado. Vamos a ir, poco a poco, de la mano de alguien que sabía disfrutar la vida. Algunas personas miran al mundo y dicen ¿por qué? Otras miran al mundo y dicen ¿por qué no? Pues esta es precisamente la diferencia entre unos y otros. Sí, me gustaría saber, nos gustaría saber si tú eres de los que piensas por qué o los que piensas por qué no. Porque si mantenemos la cabeza bien alta y reclamamos el futuro, no lo vamos a ceder. Además, el optimista cree en los demás y el pesimista solo cree en sí mismo. El optimista es una parte de la respuesta. El pesimista, en cambio, es siempre una parte del problema. Además, estamos hoy contentos especialmente porque a partir de este podcast estrenamos nuestro propio dominio www.citaconlanoche.com. Y nuestra dirección de correo, pues el que te dimos la última vez, podcast@citaconlanoche.com. Recibe un cordial saludo de quien te está hablando, Alberto, que hoy va a intentar, además, llevarte un poquito de optimismo a tu propio corazón. Gracias por estar ahí, gracias sobre todo porque tú estás ahí, porque yo estoy aquí. Seguimos hoy con música descargada de Jamendo, con The Almantis, que ya está sonando solo para tus oídos. Pues claro que sí. Las emociones, los estados de ánimo, no son algo que no podamos tocar. Es una habilidad que hemos creado para ayudarnos a desenvolvernos mejor en donde vivimos. La verdad es que cada vez está más claro que las emociones no solamente son una base nuestra, sino que tienen un papel esencial en muchas tareas. Por ejemplo, en la que muchas veces nos ocurre cuando imaginamos cosas que van a pasar. Los científicos realmente están intentando explicar por qué las personas sanas tienden a ser optimistas. Y la verdad es que gracias a esto uno se da cuenta de que las cosas muchas veces no ocurren porque uno las esté esperando, sino porque en el fondo las buscas. Porque siempre esperamos acontecimientos positivos en el futuro, incluso aunque no tengamos ninguna evidencia, y esto es lo que hacen los optimistas. ¿Y por qué el cerebro humano es naturalmente se inclina hacia el optimismo? ¿Es porque lo necesitamos? Hombre, si realmente lo pensáramos un poco, nos daríamos cuenta de que si no fuera por este mínimo de optimismo, pues no nos esforzaríamos en buscar el sustento día a día y tampoco habríamos evolucionado. Es una especie como de estrategia en nuestra propia evolución. Tampoco hay que ser extremadamente optimistas, pero lo que está claro es que una visión pesimista de las cosas pues hace que las cosas sean mucho más difíciles. Un optimismo moderado siempre se asocia a una buena salud física y mental. Esta es una de las preguntas, pero la siguiente es ¿cómo se organiza nuestro cerebro para ser optimista? Bueno, esta capacidad está muy relacionada con nuestra capacidad, precisamente, de imaginar cosas que nos van a venir. Es importante, además, que en la memoria, que está siempre presente en nosotros, sea consciente o no, la empleemos para recrear o para simular algo en el futuro, ¿no? Por eso, la verdad es que es una especie como de, no digo de defensa, pero sí de artilugio que tenemos para que nuestro futuro pues sea un poquito mejor. Los acontecimientos futuros que sean negativos lo que hacen es simplemente hacernos más débiles porque nos hacen más inseguros. Y los optimistas, sin embargo, lo que hacen es intentar dar una visión que aunque sepa que es posible que no llegue, por lo menos uno piensa, oye, qué narices, si yo pienso las cosas en positivo no voy a perder nada, sencillamente lo que hago es estar más contento. Las cosas llegarán de una manera o de otra, siempre acaban llegando. Pero no es lo mismo verlas de una manera que verlas de otra. Por eso, la invitación desde aquí y desde ahora es a que no entorpezcamos a nuestro cerebro, que lo que en realidad quiere es que las cosas vayan bien. Y si solo quiere nuestro cerebro, ¿qué no querrá nuestra alma? Tenemos que ver siempre la luz en la oscuridad. No ve la oscuridad en medio de la luz. Porque un pesimista se queja del viento. El optimista espera simplemente que cambie. El sol brilla, pero algunos solo ven sus sombras. Si mantenemos nuestro rostro hacia la luz del sol, no veremos la sombra. Y recuerda, optimista es el que mira a los ojos, pesimista el que mira a los pies. Thank you. Esperanza, araña negra del atardecer. Tú paras no lejos de mi cuerpo abandonado. Andas en torno a mí, tejiendo rápida, inconsistentes hilos invisibles. Te acercas obstinada y me acaricias casi con tu sombra pesada y leve a un tiempo. Agazapada, bajo las piedras y las horas, esperaste paciente la llegada de esta tarde en la que nada es ya posible. Mi corazón, tu nido, muerde en él esperanza. Thank you. Milagro de la luz, la sombra nace. Choca en silencio contra las montañas, se desploma sin peso sobre el suelo desvelando a las hierbas delicadas. Los eucaliptos dejan en la tierra la temblorosa piel de su alargada silueta, en la que vuelan fríos pájaros que no cantan. Una sombra más leve y más sencilla, que nace de tus piernas, se adelanta para anunciar el último, el más puro milagro de la luz. Tú contra el alba. Il est minuit. Cita con la noche. Es verdad, todos nos damos cuenta, efectivamente nuestro cerebro, pues hombre, es optimista respecto a los grandes planes que tenemos en la vida, pero ¿qué pasa con esas decisiones pequeñas que tenemos en la vida cotidiana? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no lo hago? ¿Me gustará o no me gustará? ¿Me lo pasaré bien o no? Bueno, pues al final, aunque uno piense que las cosas van bien, pues resulta que la película era aburrida, que la cena fue un tostonazo. Que en fin, y sin embargo las cosas que igual hacemos por obligación hasta pueden ser divertidas. Pues entonces tenemos que, o por lo menos lo que se nos recomienda es que mantengamos esa actitud buena, positiva ante las cosas. Es verdad que las palabras son fáciles de decir y difíciles de hacer porque te encuentras ya en la verdad, en la realidad, en la pura realidad. Y uff, cuesta bastante, ¿verdad? Cuesta bastante por lo menos el que las cosas pues salgan como uno quiere, pero a veces es tan difícil. Es muy complicado, ¿verdad? Pero vale la pena. Vale la pena dejarse llevar y decir, mira, yo soy dueño de lo que yo pienso y de lo que yo hago, y voy a hacer que las cosas cambien y que las cosas sean como a mí me gustan. O sea, tomar riendas, no abandonarse. Al revés, cada uno que sea el protagonista de su propia vida. Muy poco tiempo me ha parecido el de este podcast. Estamos ya llegando al final. Me he quedado con ganas. Me gustaría continuar. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Ahora solo quiero saludar a un buen amigo, a alguien pues que me ha vuelto o me ha devuelto mi optimismo que antes tenía, alguien que ha conseguido que poco a poco las cosas para mí pues sean un poco mejores y que la vida sea un poco más sencilla. Hablo de quien tiene el apodo de Jaca 101, de quien es quien hace otro podcast, Radio Cassette, que está en radiocassette.com. Muchas gracias. Sabes que te lo he dicho y sabes que te lo seguiré diciendo. Y sabes que no hace falta decirlo, pero aún así, me encanta. Gracias sobre todo porque en ese momento en que uno ve las cosas negras, de repente, había una luz. Esa luz, tú la tenías encendida. Muchas gracias. Esto es, ha sido y seguirá siendo Cita con la Noche. Y hoy nos despedimos con la voz del propio Ángel González, a quien deseamos todo lo mejor en su nueva singladura por otros reinos. Cita con la noche. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos hundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz,